Bueno, Jorge, te voy a contar un cuento. A ver, cuéntame. El cuento es el siguiente. Ayer fui a hacer un reportaje muy bonito para mi trabajo, para Gente Digital. GenteDigital.es, vamos a hacer promoción, ¿no? Fui a hacer un reportaje muy curioso. Resulta que ha salido hace cierto tiempo una revista del corazón para gente como tú y como yo. ¿Tú puedes salir en una revista del corazón? Sí, sí, sí. Sí. Que se llama El Hello. Entonces, fui a hacer esa entrevista y conocí al director de la revista, que se llama Jesús Rodríguez Lenin, y que es un periodista musical de mucho cuidado, de muchos años. Entonces le dije, oye, como yo siempre aprovecho las cosas, le dije, Jesús, ¿qué te parece si charlamos un ratito en Radio Vallecas, esos cuatro elementos? Y Jesús, como está para todo, pues dijo, venga, vale. Le mandé un cuestionario, me lo contestó, bueno, una cosa fantástica. Y está con nosotros al teléfono. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien. Aquí escuchando Alice. Muy bien. Ya ves que no damos una, ¿eh? Te mandé un cuestionario ahí con cositas de las que vamos a hablar ahora y vamos, no he acertado en casi nada, ¿eh? Como se nota que uno aquí es un principiante y estamos hablando con un ilustre. Te faltan tablas. Me falta, ¿verdad? Madre mía. Mi primera pregunta es la siguiente, Jesús. La primera pregunta es, ¿quién te mandó a ti dedicarte al periodismo musical? En lugar de ser médico, abogado, político, algo que te diese más dinero, quizá. No sé. Pues no. Pues el periodismo musical también me llegó de rebote. Sí, cuéntanos. Sí, porque yo estaba estudiando ciencias de la información en la rama de imagen. Quería ser director de cine. Ajá. Y la cosa es que un día me encuentro en un bar de mi barrio, de Vallecas, precisamente. Creo que además era en la Mejillonera del Norte. Sí, efectivamente, la Mejillonera del Norte, ahí en la Avenida Albufera. Pues me encuentro con un chaval al que conocía yo del colegio, él estaba en FP, yo había estado en COU, que era Javier Corcovado. Y me dice, oye, que voy a montar un grupo y que si te vienes a tocar conmigo la batería. Digo, hombre, yo no sé tocar la batería. Dice, sí, pero como te gusta la música salvaje, pues yo te dejo la batería y ya está. Y dije, pues estupendo, ya está, vámonos a tocar. Y bueno, pues enseguida la cosa es que veo que me empieza a aparecer un día en el local de ensayo con discos que le habían mandado de promoción de una compañía. Y yo digo, jolín, y ese mismo gollón. Y dice, no, es que empezó a escribir un fanzine y se llama a la compañía para que quiero hacer un artículo sobre sus discos y me han mandado esos discos gratis. Y tú viste ahí la opción, ¿no? De, claro, uy, qué chanchullo. Claro, yo también quiero disco gratis. Dice, ah, pues escribe en el fanzine. Era el fanzine de oído. Eso me suena, ¿eh? Esa historia me suena. Pues ahí empecé. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 83. El 83, madre mía, 26 años. 83, además, sería, me parece, yo creo que eso fue en mayo. Sí, sería en mayo, abril o mayo, cuando empecé. Uh-huh. ¿Y es posible definir 26 años de trayectoria en dos minutos? Pues del fanzine de oído pasé a... Ahí escribía también Quique Turmix, el fallecido de Quique Turmix, un personaje entrañable. Y nada, pues vi al poco tiempo que escribía también en el número cero de una revista que estaba saliendo en ese momento, que era La Luna de Madrid. Correcto. Pero, claro, con 20 años, pues uno se anima todo y llama a La Luna de Madrid. Oye, que es que escribo también como un Quique Turmix en el fanzine de oído, que si puedo escribir ahí también. Me dijeron, ah, pues sí, adelante. Empecé a escribir en La Luna de Madrid, en el número uno. Enseguida veo que Quique Turmix escribe en el Rock Special, que se llamaba entonces. Y claro, digo, llamo yo también al Rock Special. Oye, que es que escribo con Quique Turmix también en el... Además, en esa época no éramos amigos. Que he visto que Quique Turmix escribe conmigo en La Luna de Madrid y en el fanzine de oído, pues que está escribiendo con vosotros y que yo también quiero escribir ahí. Ah, pues sí, pues escribe. ¿Quieres escribir? Pues escribe. Y luego, la cosa es que el Rock Special se convirtió enseguida en Rock Deluxe. Pusieron de director a un tándem formado por Miguel Ángel Arenas, que no es el productor, sino no es el productor el capo y famoso, sino el otro Miguel Ángel Arenas, que fue un programador musical de salas como Carolina, El Escalón y tal. Y iban a poner también como codirector a Luis Carlos Buraya, que era el crítico musical de Heavy, el único que le gustaba en el periódico Ya, que era el que leía a mi madre. Entonces yo también, con la tontería de los 20 años, pues escribo al editor del Rock Especial, que se iba a convertir en Rock Deluxe, diciéndole que cómo van a poner de director a Luis Carlos Buraya, que solamente le gusta el heavy y no le gusta la música de vanguardia, la música moderna, que era lo que hacía el Rock Especial. Entonces le parece ser que le enseñaron la carta a él por si quería prescindir de ese colaborador que iba a darle problemas, y al contrario dijo: tío, este es como yo cuando tenía también su edad, o sea que venga y que va a ser el que más escriba en el Rock Deluxe. Entonces pues fui el que más escribió en el Rock Deluxe durante los primeros años. Al poco tiempo me hizo empezar a escribir con él en el periódico Ya, y al poco tiempo me puso de redactor jefe en la revista que iba a dirigir él, que era la revista de la Asociación de Managers. Él abandonó esa revista, que se llamaba Backstage, también muy rápido, y me quedé de director. Y a los 3 años, el editor que la estaba sacando decidió que no era negocio y que se quería ir, y la Asociación de Managers me sugirió que si yo quería quedarme con la revista, pues que adelante. Y de eso han pasado también 16 años. Llevo 16 años editando la revista Escenarios, que es la revista portavoz de la Asociación de Managers. Pero así como nos lo cuentas, parece que ha sido todo como un camino de rosas. Parece que ibas diciendo: oye, me apetece escribir en este sitio. Oye, pues sí, guay. Entonces, hombre, hay dos vertientes. O realmente tienes mucha calidad a la hora de escribir y la gente está deseando trabajar contigo. O eres un tío afortunado. Era un tío afortunado, porque en los años 80 éramos pocos los que escribíamos de música. Claro. Es que cuando se habla eso del rockola, pues es que el rockola, tan mítico como es, en realidad era un sitio en el que estábamos los mismos 1000, y no hablábamos todos con todos, porque yo estaba ahí muchísimas veces y me encontraba con Alaska, y me encontraba con Ferny Caligari, me encontraba con Loquillo, me encontraba con cualquiera, con Auserón y tal, y no hablaba con ellos, porque en esa época era bastante cortado. Y ellos a lo mejor, pues sí, luego sí les ha sonado a lo mejor mi cara con el paso del tiempo, pero eso, que es que éramos muy pocos. Entonces, ahora el panorama es muy diferente, ¿verdad? Ahora es ahora completamente demasiado diferente. Hay poco filtro, hay demasiado. Ahora hay muchísima gente. Jesús, otra preguntita. ¿Qué hace falta para ser un periodista musical o para escribir de música? ¿Hace falta conocimientos? ¿Hacen falta conocimientos técnicos sobre música? ¿Hace falta tener mucha pasión sobre el tema? ¿Hace falta tener una reacción impecable? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que sobre todo lo más importante es la pasión. Porque la redacción la vas aprendiendo con el paso del tiempo. La discografía te la vas haciendo también con el paso del tiempo. Cuando yo empecé a escribir de artistas de los que prácticamente lo único que sabía, bueno, es que en aquella época tampoco había internet, o sea, es que si querías hacer un artículo de los Cocteau Twins, que los sacaba en aquella época 4AD, un sello británico que ni tan siquiera tenía edición en España, pues es que no tenías forma de oírlo. Claro, tenías que remover Roma con Santiago. Remover Roma con Santiago o remover a una persona que en aquella época ayudó muchísimo, que era Diego Manrique. O sea, correcto. A Diego Manrique le llamabas y él, que tenía todo un arsenal, bueno, tenía una casa entera llena de libros y discos y revistas, y luego creo que se tuvo que comprar también otra más para seguir ampliando, porque ya no le cabían. Bueno, pues a Diego Manrique le llamabas, te hacía una revisión en lo que él tenía, y tú te presentabas en su casa para tomar notas de las revistas New Musical Express o Melody Maker o Sounds que tuviera en aquella época, y tomabas tus notas para hacer tu artículo. Era la única forma que había. O te ibas a la Hemeroteca Nacional, a ver si había suerte y tenían New Musical Express de aquella época. Jesús, ¿cómo ves el panorama actual en cuanto a periodismo musical, en cuanto a publicaciones, información? ¿Qué opinión tienes? Antes de que te hagamos ese cuestionario que te pasé por email, un poquito así, que de una forma más rápida, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema ahora? ahora es completamente diferente. Ahora está todo saturado de información por todas partes. Sobra, o sea, es que sobra completamente la información. Es que no tienes ningún problema para conseguir nada. Es que puedes oír, o sea, no es que tengas problemas para oír un disco, es que lo oyes. Es que cualquier cosa, prácticamente, que pueda haber salido en Japón o en Australia o la más rara, casi seguro que está en Spotify. Y si no está en Spotify, hay otras formas de encontrarlo, pero lo encuentras. Uh-huh. Y la información es que también es eso, es que está en cualquier sitio. Sin embargo, lo que sí es cierto es que sigue necesitándose referentes, es decir, algo que valide la información. Lo mismo que puede suceder eso en internet, que cualquiera lance la cura mágica del cáncer, bueno, pues no, eso no es posible, porque existen unos referentes que sí es casi 100% fiable. En el terreno musical, yo de lo que me fío en España, por ejemplo, es mucho de Rock Deluxe. Yo ya no escribo en Rock Deluxe, me quedé incluso sin poder hacerme socio de ellos cuando hubo estuvieron a punto de quebrar también a mediados de los 80. En esa época no supe, bueno, pues a mover los hilos para intentar hacerme socio, pero sigue siendo para mí la revista fundamental. Y luego también sigo pensando que Diego Manrique ejerce un magisterio increíble, y aunque ya yo creo que ya pasa de los 50, es para mí el dios, es el periodista musical al que todos debemos rendir homenaje. Estamos de acuerdo. Es una de nuestras opciones para esta sección que estamos inaugurando, no lo hemos dicho, que se llama Kramer contra Kramer, una gran creación de Jorge Barrachina, ¿eh? ese guiño cinematográfico. Nos gusta Diego Manrique, sí señor. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Jesús, vamos con el cuestionario. Vamos a hacerlo de una forma más o menos rapidita. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué grupo o artista te ha llamado la atención en las últimas fechas? Bueno, pues habitualmente yo sigo haciendo ahora crítica discográfica, por así decirlo, comentarios en el Metrópoli, el suplemento de los viernes del periódico El Mundo. Y entonces, entre las cosas que me van ofreciendo, pues para hacer comentarios, pues me pongo y algunos me gustan más y otros me gustan menos. Pero de repente hay algunos que por determinadas cosas, pues resulta que me hacen mucha gracia y que después de haber pasado meses incluso sigo yendo. Entre los que se me han quedado así en los últimos meses, pues sigo escuchando mucho el Animalitos de Hidrogenés, que es, me ha parecido un discazo increíble. También me ha gustado mucho Espalda Maceta, el cantautor este catalán, que tiene un disco que, pues, que aunque lo oigas y parezca que estás escuchando a un cantautor argentino de los 70 como Jorge Cafrune, pues te pones a escuchar las letras y es que son una auténtica delicia de ironía. O sea, es, a mí me parece que es impresionante lo que hace ese hombre. Tuve que hacer el comentario del segundo disco de Manos de Topo, que me gustó bastante, aunque ya no era sorpresa, pero por el material, por el tema de la sorpresa, me sigue gustando muchísimo más el primer disco de Manos de Topo, que también es fabuloso. Me quedo también con otro grupo mallorquín, he dicho otro, aunque Manos de Topo son catalanes, y el otro grupo que me encanta mallorquín es Antonia Font, que yo por la forma esta que tengo de oír, ya no recibo tantos discos como recibía en otras épocas, pero sí conservo la manía de escucharlo todo unas tres veces. Y para oírlo sin prejuicios, lo que hago es grabarme el CD en una cinta de cassette, y la cinta de cassette la voy llevando. Están puestas así por orden, sin nombre del grupo, pero por orden. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, así. Las veces que no toca oír. Y entonces, pues la cinta de cassette va al aparato que tengo en el cuarto de baño, va a otro aparato que tengo en un dormitorio, va al coche, y así, un día, me pongo a oír un disco, digo, joder, están cantando en catalán. Yo normalmente lo único que me ha gustado de catalán es Lluís Llach, porque el resto de los grupos, por lo general, tuve que tragarme todo el rock catalán en su apogeo en los años 90 y me parecían todos infumables. Pero esto que estaba cantando en catalán, yo estaba ahí con mi prejuicio, digo, ¿será que ya que no me gusta el catalán? Y sin embargo, oí ese grupo, Antonia Font, y me quedé maravillado con el disco A Rusia. Era su segundo CD y desde entonces soy fan absoluto de Joan Miquel Oliver y de Antonia Font. Podemos constatar una cosa después de escuchar esta respuesta. Jesús es un gran apasionado de la música. Sí, sí. Es verdad. Y tiene una gran memoria. Porque... Exacto, qué forma de contarlo. Estamos en el mismo grupo. Pues sí. Bueno, Jesús, tenemos poco tiempo, nos queda un par de minutitos, entonces me gustaría que de forma así rápida me dijeses el mejor concierto que has visto. Bueno, pues hay algunos. Johnny Rotten, uh-huh, con Peel en la antigua sala Aqualung, uh-huh, en el año 1986. Ese fue una auténtica salvajada de concierto. Era la primera vez que yo creo que actuaba Johnny Rotten en España y fue increíble. También uno de mis artistas favoritos es Nick Cave, al que en cierta medida copiábamos en el grupo en el que estuve con Corcovado, en 429 Engaños, y le vi en España, en Rocola, pero luego le vi unos pocos años después, creo que fue en el año 84, en el Electric Ballroom de Nueva York, de Londres, y lo que recuerdo es que estaba como unos 15 metros del escenario, separado por bastantes filas de gente, y en cuanto sonaron las primeras canciones de, no me acuerdo, que un Long Train Suffering me parece que era, del empujón que nos metieron desde atrás, aparecí en la primera fila. O sea, fue increíble. Y luego también un concierto de Corcovado con la primera formación de Mar otra vez, con el que fui su manager, y me pareció increíble también el concierto que dio en Rocola en el año 84 o 85, ya no recuerdo exactamente. Uh-huh. El personaje más entrañable y el más raro que has conocido, al que has entrevistado. Bueno, pues, hombre, aquel concierto de Johnny Rotten no le pude entrevistar, pero sí estuve en la rueda de prensa y me pareció también que era un tío que muy, muy divertido, entrañable no, divertido. Y estaba todo el rato con la coña de que, por favor, que no le escupiéramos. Me pareció maravilloso como persona Luis Eduardo Aute, que tuve que entrevistar también la primera vez, también en los años 80, y a raíz de aquello, pues no voy a decir que surgiera una amistad, porque no la ha surgido, pero sí le he hecho muchas entrevistas, he hecho un libro biográfico sobre él, y es una persona súper próxima, cercana, genial, inteligente, irónico, cordial, una maravilla de persona. Y creo que lo que no me ha gustado, uh-huh, es que Nick Cave, que es mi personaje icónico por antonomasia, es un borde de pelotas. O sea, es increíblemente borde. Le he hecho varias entrevistas, nunca ha sido cordial, y la única vez que le encontré un poco con la guardia baja fue un día que no era entrevista promocional, sino que me le encontré de pura chiripa en las calles de Copenhague. Él estaba recién salido de una clínica de desintoxicación en Londres. Esa noche creo que daba un concierto en Copenhague. Le paré con la grabadora que llevaba encima, afortunadamente. Le pude hacer una mini entrevista de 10 minutos hasta que ya se me quitó de encima. Y esa entrevista la pude publicar en la revista Boogie. Y bueno, y luego lo más chocante, no sé a qué se debe, pero he entrevistado a Nashua Nimri. Ajá. Y era un poco diva, ¿no? Diva, desagradable. Y encima eso, con una forma de hablar, con una desgana tal, que es que me pasó que no conseguía dar pie con bola. Y a los 15 minutos le dije: mira, estoy incapaz de hilar una pregunta detrás de otra. Lo dejamos para otro día. Dijo: bueno, pues sí, ella también estaba bastante escamada. Volvimos a una semana después y no hubo forma, era igual, exactamente la misma locura. No sé a qué se debía, porque ella respondía, pero de una manera que es que me desarmaba. Madre mía, qué personajes. Nosotros también tenemos aquí una lista negra, los cuatro elementos, de personas a las que no rendimos tributo. Pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Estaríamos, de verdad, estaríamos dos horas o tres hablando contigo. Lo que pasa es que el programa dura una hora, entonces pues mira, claro. es lo que pasa, ¿no? Okay. Pero que de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a poner un temita, vamos a poner un clásico, ¿verdad? Jesús, ¿te parece? Vamos a poner un tema de la B-Route de los Beatles. Vale, okay. ¿Sí? Es uno de mis discos favoritos de toda la época. Vamos, es que es un discazo. Vamos a poner Camp Together para acabar. Jesús, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y estamos en contacto, ¿eh? Ya sabes que vamos a estar en contacto a partir de ahora para lo que sea. De vez en cuando, igual te llamamos ahí para que nos hagas alguna crítica o algo que seguro que te apetece. Muy bien, encantado. Vale, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos.